hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Un pequeño espacio, si se quiere, para escuchar una producción artística, si te parece, bueno, Gra, sí. Siendo pasadita las 11:30, exacto. Si les parece a los oyentes y las oyentas, compartimos esta producción artística y en unos minutos regresamos con más Enredando las Mañanas. A veces me canso de ser hombre. Que el régimen de Gaddafi ha terminado. Me gusta escuchar que todo va bien. Hace un año, la idea de una Libia libre parecía imposible. Tristes hombres mirando al sur. En apoyo del pueblo libio, los Estados Unidos y nuestros aliados detuvimos las fuerzas de Gaddafi. Ya ves. Crimea es la región ubicada al sureste de Ucrania, anteriormente anexada a la Unión Soviética. Crimea pasó a ser definitivamente ucraniana luego del colapso de la Unión Soviética, pero mantiene una impresionante flota de guerra en la base de Sebastopol, actualmente en alquiler a Rusia. Ya hay miles de efectivos rusos en el área quienes, según Vladimir Putin, presidente de Rusia, protegen los intereses de sus ciudadanos. Mientras tanto, estrépito de andamios, bateras y naufragios. Desvela nuestro sueño. Así comenzaba la guerra, así comenzaba la operación Tormenta del Desierto, el ataque de la fuerza multinacional sobre Bagdad. Así yo canto para recordar. En Irak, durante la invasión norteamericana a este país, entre los años 2003 y 2011, fallecieron casi medio millón de personas. Este es el cementerio más grande del mundo. Se encuentra en Nayaf, al sur de Bagdad. Aquí están enterrados muchos de los iraquíes que fueron asesinados tras la invasión de Estados Unidos. Que aún seguimos vivos. Si no ves más allá de tu horizonte, estaremos perdidos. En 1992, fuerzas serbias sitiaron Sarajevo e iniciaron una de las guerras civiles más cruentas del fin del siglo XX. 200.000 muertos, millones de desplazados, emigrados. Muerto donde mi libertad prefiera, siempre al otro lado de tu frontera. Ya ves. A veces me canso de mí de no tener. Durante siglos, la tierra que hoy conocemos como Israel ha sido el hogar de palestinos y judíos. Pero durante más de 50 años, esta pequeña nación también ha originado guerras sangrientas, refugiados y terrorismo. Dos pueblos, ambos con un reclamo sobre este territorio y dispuestos a recurrir a la violencia cuando la diplomacia falla. Andamios, bateras y naufragios. Desvela nuestro sueño. Israel, Palestina. Este es el lugar donde nació el cristianismo, el judaísmo, y también es sagrado para los musulmanes. La Primera Guerra Mundial en 1914. Los británicos quieren aliados en Medio Oriente. Los árabes están combatiendo contra los turcos otomanos por su independencia. Rusia, aliada de Gran Bretaña, está perdiendo la voluntad de continuar. Y creyendo que los judíos pueden influenciar a los rusos, los británicos respaldan el reclamo judío de un hogar nacional. Así yo canto para recordar que aún seguimos vivos. El pueblo palestino es realmente un pueblo. Si no ves más allá de tu horizonte. Con personas que están defendiendo su tierra. Estaremos perdidos. Esto no es una guerra, yo siempre lo resalto, no es una guerra, esto es una masacre. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredándonos en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos hasta las 12 del mediodía. Lo que escuchabas era una pequeña producción artística que hicimos con los compañeros del lado de acá, los compañeros y compañeras, en fin, para compartir a propósito de la cuestión de las guerras, ¿no? Cómo las guerras parece algo bastante complicado de entender, pero en definitiva termina siendo justamente, ¿no?, algo para pensar que no está muy lejos, que no está tan lejos y que en definitiva es algo reiterado y que pasa casualmente en los mismos lugares, en las mismas regiones. Es curioso, ¿no? Esto que intentábamos plantear y que por supuesto venía a colación de lo que está pasando en Palestina, Israel, que como bien lo decía, la artística parece más una masacre, ¿no? Se parece más a una masacre que claro, exactamente. Bien, continuamos entonces charlando acá sí. en el piso con algo más que María Landi nos quiere acá, esta activista de derechos humanos uruguaya que está visitándonos y está acá en el piso. Uh-huh. Hablábamos de lo propositivo, hablábamos un poco de las situaciones, ¿no? De cómo salir de esto. Desde el hacer, ¿no? Desde el hacer algo desde todos los lugares. Más allá de difundir, más allá de lo que uno pretende, que es que se conozca, y que es lo que estuvimos hablando antes, ver cómo es la entraña de todo esto, un poco cómo seguimos avanzando y seguimos haciendo algo por esta situación. Bueno, aquí se ha formado algo que se llama el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, creo, que está integrado por una amplísima y larguísima lista y gama de entidades y de organizaciones, de la sociedad civil, de comités de solidaridad, de sindicatos, de las centrales sindicales, de instituciones religiosas, de todo tipo. Como en Uruguay también en esta crisis se ha formado una especie de, que le llaman, coordinación de solidaridad con el pueblo palestino. Estos espacios están convocando a movilizaciones, han hecho pronunciamientos que han firmado toda esta larga lista de entidades y de personalidades y están exigiendo en ambos lados a nuestros gobiernos la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales y de todo tipo con el régimen israelí. Están convocando a movilizaciones. Yo sé que mañana hay una reunión para definir cuál va a ser la próxima movilización. Yo creo que todas y todos en el ámbito en el que estemos tenemos cosas para hacer. Podemos ir a las movilizaciones, podemos tomar la iniciativa de que nuestro gremio, nuestra comunidad, nuestro municipio tome pronunciamientos. Por ejemplo, en Europa se da que muchas localidades, muchas municipalidades, como si dijera, bueno, Morón, ¿no?, se declaran formalmente adherentes a la campaña de boicot y sanciones a Israel. En nuestro territorio no van a entrar productos israelíes, no van a entrar empresas, no van a entrar emisarios de la cultura o de la sociedad israelí que es cómplice con el gobierno. Hay un incipiente, pero que va avanzando, movimiento por el boicot académico en Argentina. El boicot académico, los palestinos lo han fundamentado mostrando cómo todas las universidades israelíes son absolutamente cómplices y contribuyen a la ocupación y colonización de Palestina, aportando tecnología, aportando investigación, justificando todo. Por ejemplo, estaba leyendo estos días que la Universidad de Tel Aviv ofreció un año gratis, porque allá no es gratis la universidad, no. Un año gratis a todo el que vaya a combatir a Gaza. La Universidad Hebrea de Jerusalén está haciendo campañas de recaudación de cosas para mandar a los soldados en el frente de Gaza. Entonces, el boicot académico se fundamenta en eso. Cuando sabemos que, por ejemplo, va a venir un artista o un conjunto israelí que son realmente abanderados del régimen, no son independientes ni críticos, bueno, hay que hacer un movimiento de boicot, como se hace en otros lugares. O sea, tenemos la posibilidad de movilizarnos y exigir que se rompa el TLC Mercosur-Israel. Eso que yo contaba de Mecorot y de otras empresas que están penetrando. Me parece que hay mucho para hacer desde una postura, digamos, ciudadana y popular de decir, yo participo, yo tengo una voz, yo incluso elijo no comprar productos israelíes y denunciar cuando hay un centro comercial, un supermercado, lo que sea, donde están los productos israelíes que se fabrican en territorio robado a los palestinos, desde los vinos hasta los cosméticos, pasando por todo lo que es, por ejemplo, la industria de seguridad, que sí, es muy grande, es muy ¿no? grande, exacto. Y que está penetrando en todos nuestros medios. Sí, muchas veces justamente, ¿no? El tema del laboratorio armamentista, que termina siendo en buena medida Israel, es justamente de esas cosas que se habla bastante poco, ¿no? Y que en definitiva termina siendo de alguna manera el motor, ¿no? De esta violencia inacabada. Por supuesto, si lo que hay que experimentar son las armas, claro, evidentemente hay que buscar blancos, ¿no? En ese sentido, resulta impresionante, ¿no? Gaza es un laboratorio. Claro, de eso, ¿no? Pensado de esa manera, exactamente, ¿sí? Termina siendo un laboratorio de un Estado como el israelí en este caso, ¿no? La tecnología israelí se promociona, realmente se promociona como probadas las armas, probadas en el terreno. Claro. Probadas en el terreno es probar en los cuerpos de los palestinos y palestinas, y en particular en Gaza. Sí, una lógica que, por supuesto, no es nueva, ¿no? Digo, pensando en Hiroshima y Nagasaki y en adelante, cosa de experimentar con la guerra. Sí. Una cosa tremenda, tremenda. María Landi, te agradecemos mucho que estés acá, que hayas venido, y por supuesto que vamos a seguir, y todos los que quieran, tu blogspot, mariaenpalestina.wordpress.com, donde siempre actualizás y tenés muchísima información de la cual nosotros nos hemos nutrido en todo este tiempo que lamentablemente ha empezado este nuevo genocidio, digamos, bien activo contra el pueblo palestino, y que hemos tenido ahí mucha información. Gracias a ustedes. Gracias. Continuamos enredándonos en las mañanas. Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna es hueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas, por el área chica se te cuela una razón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Guarda, murguista, febrero muera y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Yo soy el maquillaje de tu cuna y tu canción, en la garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una pálida emoción, sos el aplauso de cartón que se